Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, muy buenos días, si se puede decir así, felices Pascua. Está frío, llueve. ¿Qué más le podemos pedir a este domingo para que nos dé más ganas de quedarnos en la cama? Escuchando el horcón de mis mayores, esto es el horcón de mis mayores. Estamos transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. El horcón de mis mayores, nuestra raíz, se vuelve música. Cuarto programa del tercer año del Horcón de Mis Mayores, seguimos acá reciclando cosas, pero hoy, en este afán de querer reciclar cosas, terminé haciendo algo nuevo, otra vez. Así que me acordé de mi amigo Martino Campos, y que toca el bandoneón, y preparé un bloquecito especial que hace un pantallazo del bandoneón, de los viejos bandoneonistas que han sido referentes y también de los nuevos. No me vengan después con, no, que este fulano nuevo que está trayendo no le ata ni el botín al anterior, que no es tan bueno. No sé. No, no es eso la mi intención, sino que más tiene que ver con entender, saber que hay una continuidad en estas cosas y probablemente algunos de ellos son o han sido los referentes de los otros. Y que, generan justamente esa transmisión que tenemos de nuestro folclore, que es la que lo mantiene, no solo lo mantiene vivo, sino que lo acrecenta cada vez más. Va creciendo y se va arraigando más en nuestros oídos y, cómo no, en nuestros corazones. Así que, bueno, de eso se va a tratar la primer parte. Les voy a compartir 3544-537-626. Es el teléfono de la radio. Repito, 3544-537-626. Y el mío es 3544-650-371. Después de un par de días, porque estuve sin teléfono. Pero, bueno, desde anoche a la medianoche que tengo teléfono otra vez. Así que si me quieren mandar algo, mándenme, por ejemplo, mándenme quiénes son, porque ya no sé, porque perdí absolutamente todo, no importa, me sentí feliz por dos días sin teléfono, la verdad. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este, nuestro programa. Quiero saludar a Vero Hellman en la operación técnica de la radio en este momento, y como lo hace cada programa, así que bueno, vamos a arrancar nomás. Vine medio al trote porque, va, medio al trote, no, al revés. Hay turismo acá en Tras la Sierra, hay gente, está la gente colgándose de los carteles, por ejemplo, eludiendo el cauce del arroyo para sacarse la foto con el cartelito que dice "Yo amo Yacanto", parándose en el medio de la ruta, como corresponde, a charlar con el de atrás, porque se ve que tampoco tienen celular. Así que, bueno, estuvo un poco obstaculizada la llegada, pero llegamos, un poquito tarde, pero llegamos. Así que, bueno, después de sacarme el viejo mala onda que tengo adentro y compartírselos, vamos a arrancar ahora sí con nuestro programa de este domingo. Chacarera, han pedido, el potro está por tocar. Ha preparado su fuelle, nunca se hace de rogar. ¡Pibrita! Bueno, el potro es uno de los nuevos valores que tenemos de bandoneonistas, pero vamos a empezar por Dino Saluzzi. Nada más y nada menos. Esto va a ser un breve pantallazo de cada gente que voy a hablar. Nino Saluzzi es un salteño de Campo Santo. Durante los años 60 se destacó como folclorista, pero luego su búsqueda y obra trascendió totalmente el género, abordando otros géneros en países de Europa, donde residió durante muchos años. Hoy tiene 90 o 91 años, sigue tocando el bandoneón y realmente ha incursionado en el jazz. Ha hecho una búsqueda fusionada entre el folclore con otras cosas, y realmente tiene tantos discos grabados y es tan vasto su aporte a la música en general, ya que bueno, ha trascendido todo Dino Saluzzi realmente. Así que bueno, vamos a escuchar su versión, una versión que tiene muchos años y que es muy folclórica, así, de la Zamba del Negro Alegre, para empezar este bloquecito dedicado al bandoneón en el folclore. Han pedido, el potro está por tocar. El juego es más o menos poner dos bandoneonistas, como uno de una generación anterior, por decirlo de alguna manera, y uno más actual, más contemporáneo. Y aunque Dino Saluzzi trascendió todo y sigue siendo contemporáneo, queríamos traer alguno nuevo. Y Antonio Clavito Riera es un oriundo de Pichanal, en Salta. Dice él que sintió atracción por el bandoneón a través del gusto por el chamamé e inició sus estudios en el Conservatorio de Salta. Y bueno, ha tocado con un montón, hoy en día está haciendo su propio camino. Y ya como les dije, no queremos comparar, sino más que nada saber, entender que hay una continuidad en toda esta cuestión del bandoneón en el folclore, en nuestro folclore. Así que vamos a escuchar a Clavito Riera bajando del cerro. Sabe, te que ahora vamos a pasar de Salta, donde habíamos empezado ahí con mucha zambita carpera, vamos a pasar al litoral. Primero a la zona más norteña del litoral, a Misiones, con... me ha dado el gusto, siempre me pasa esto, que cuando empiezo a ahondar un poquito en la cuestión, me empiezo a encontrar con cosas que no conocía. Y seguramente usted del otro lado tampoco tenga mucha referencia. Ojalá que sí, pero a partir quizá de esta puntita podemos después ahondar mucho más. Yo lo voy a hacer sin lugar a dudas. Blas Martínez Riera, nacido en el 36, hijo de una brasileña del Mato Grosso y de un paraguayo, fue posadeño y es considerado por algunos como el quinto elemento del chamamé. O sea que quizá que tenemos que hablar de Tarragorros, Cocomarola, David Ball, algún otro que me quede ahí en el tintero, quizá Ramón Ayala y Blas Martínez Riera. Puede ser así. Me parece que hay un montón más también, ¿no? Muy importantes en la zona de Corrientes y claro que sí también en, bueno, en Misiones, ¿no? Vamos a escuchar Olor a Monte, que es un chamamé que escuché ayer, eligiendo, que me pareció una belleza. Vamos nomás. Una espesa mancha verde corta cielo y horizonte, y de pronto al penetrarla se siente su olor a monte, olor a selva y estío, cedro, lapacho, ambaí, jacarandá, yerba mate y el rubí del suiñandí. Olor a monte, mi monte, ese monte que yo quiero, porque allí aprendí el misterio de mi suelo misionero. Recordemos siempre que estamos hablando de bandoneón, o sea que este muchacho, al que algunos consideran Blas Martínez Riera, ¿no?, el quinto elemento del chamamé, tocaba bandoneón y componía con bandoneón. Bueno, ahora vamos a pasar a Mario del Tránsito Cocomarola. Bueno, este es un referente de mucho renombre, muy, muy conocido, muy, muy recordado. Hasta 1942 solo ejecutaba acordeón, con el cual había comenzado desde niño, ¿no? Y a partir de allí empezó a tocar él únicamente bandoneón y ocasionalmente acordeón. Pero en su agrupación, con la que proponía la música, ofrecía acordeón y bandoneón juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a escuchar una canción de él que se llama, una canción que se llama Siete Árboles, un chamamé, que es de Roque Librado González, que fue su acordeonista durante casi 15 años. Así que, bueno, finalmente Coco Marola, como le decía, solo tocó bandoneón durante un tiempo, hasta su muerte, digamos. Y esta canción, Chámame, se llama Siete Árboles. Como les decía, el acordeón va a venir de la mano de Roque Librado González, que es el autor de la canción de la agrupación de Tránsito, de Mario del Tránsito, Coco Marola. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la actualidad. Milagros Caliba, aunque nacida en La Matanza, en Buenos Aires, nieta de Misionero, y mantiene vivo en su talento y calidad la estirpe litoraleña del bandoneón. Ella, bueno, es una jovencita. Todo lo que se propone acá, búsquenlo en las plataformas, búsquenlo en YouTube si les gusta. Hay cosas tremendas de todos lo que fuimos recorriendo en la lista para ahondar y para profundizar. Milagros Caliba formó parte de este grupo que se llama Don Olimpio, por ejemplo, que es prácticamente una orquesta de folclore, y además ha hecho cosas en colaboraciones, en duetos, ha tocado con orquestas. Bueno, hay material de sobra para regocijarse escuchándolo, ¿no? Hoy es un lindo día, ¿no? Para ponerse a escuchar música. La Calandria, de Isaco Abitbol, en una versión exquisita de Milagros Caliba. Do del litoral, vamos a pasar a Santiago del Estero. ¿Cómo que no? En 1917 nació Miguel Simón. Ustedes conocen seguramente la zamba esa del el Duende del Bandoneón, ¿no? Bueno, el Duende del Bandoneón era, ni más ni menos, este muchacho, Miguel Simón. Los amantes del folclore le rinden homenaje los primeros de marzo, al recordarse su natalicio. Siendo muy jovencito, él fue fundador de la agrupación Los Hermanos Simón, claro, con su hermana y sus hermanos. Y en solitario fue un excelso ejecutante del bandoneón y un gran compositor. Vamos a escuchar este gatito, el robleño Miguel Simón. Para los viejos folcloristas de Villa Roble, Patuco Aranda y Hermidio Castillo, ¡se va este gato! Muy bien, entonces para finalizar, y un poquito pasados de tiempo, pero no importa, seguimos en Santiago del Estero ahora con un nuevo baluarte. Lo de nuevo también es entrecomillado, porque es gente que hace un montón de años que está tocando. Nacido en La Ferrere y viviendo en Córdoba, Chelco Caro Pajón admite que su primera escuela fue una familia de bandoneonistas, su propia familia de bandoneonistas, su padre y su hermano son bandoneonistas, ¿no? Y sus tíos también, creo, todos tocan el bandoneón. Su padre santiagueño hablaba en quichua con sus vecinos, dice él, ahí en Buenos Aires, musiqueando y escuchando la radio o asistiendo a festivales de santiagueños en Buenos Aires. Para cerrar este bloque vamos a escuchar de Raúl Carnota como Flor del Campo en otra hermosísima versión, en este caso de El Chelco Caro Pajón, y nos vamos a la primera pausa de nuestra mañana. Thank you.

Si ustedes escuchan la samba esta, el duende del bandoneón, la que yo nombraba cuando hablábamos de Miguel Simón, en una parte dice, no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón, dice. Y la verdad es que se generaba eso, como cuando había algún, cuando se corría el rum rum de que había algún bandoneonista tocando en alguna peña o en alguna guitarreada, bueno, rajemos para ahí porque no hay muchas oportunidades de escuchar así cerquita o de ver cerquita tocando un bandoneonista. Es un instrumento que es tan particular, tan característico. Es un instrumento caro, es un instrumento caro para afinar, por ejemplo. No, hay pocos bandoneonistas y hay mucho menos afinadores de bandoneones, así que imagínense. Es como hasta más difícil que encontrar un afinador de piano. Y bueno, y es difícil de tocar, no todos los bandoneones son iguales. Hay pocos restauradores de bandoneones, hay todavía menos constructores de bandoneones. Así que imagínense que, bueno, no hemos podido dar un lujito de dar unas vueltas por esta magia y esta mística que tiene el instrumento y que muy bien ha podido adoptar el folclore. Este instrumento que además, algún día capaz que podemos hablar más profundamente del instrumento en particular, son instrumentos alemanes o austríacos, si mal no lo recuerdo, y que no tenían, imagínense, como casi ninguno de los instrumentos clásicos, nada que ver con la cultura y el arte que había nacido y que dinámicamente iba creciendo por estas latitudes, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se fueron adoptando y generando esta fusión y esta cosa linda y grande casi que no se puede medir que fue sucediendo con el folclore. Así que bueno, segundo bloque. Esta difusión es como un recauchutaje, ¿sirve el término? ¿Vale? Creo que sí. De todas canciones que por falta de tiempo, como hoy, fueron quedando fuera de la difusión. Por ejemplo, hoy vamos a tener algunos temas que quedaron fuera de la difusión dos veces. Está bien, ¿no? O sea que ese va a ser como el, cuando salga, va a salir como un campeón. Vámonos más con Coplas del Valle de Ramón Navarro. Esta fue algo nuevito que se grabó hace poquito y lo quería compartir. Ellos no necesitan que los difundan tanto, pero como es tan nuevito y es una canción que me gusta mucho, me hace recordar a mi madre, así que vamos a compartir Magui Cuyén y Rally Barrio Nuevo de Ramón Navarro Zambita, esta Zambita andariega, las Coplas del Valle. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda como jugando. En el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo. Amitino bailemos la zamba, repiqueteada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Ay. Cuando me vuelva mis pagos, de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle, un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde ahí escuchábamos a Magui Cuyén y Rally Barrio Nuevo, Coplas del Valle. Nos vamos para Tucumán. El Topo Encinar, este es un capo también, toca el piano, teclado, es un grandísimo compositor, autor también, hace unas lindas letras. Esta se llama La Mala Traza. La otra vez yo le conté que fui para Tucumán junto para la época de la inundación y la escuché a la canción y dije que era buen momento. Bueno, por falta de tiempo me fue quedando fuera de las difusiones, pero ahora la quiero compartir. Voy a aprovechar, creo que tengo una gente acá para saludar a Cacu, seguro. Cacu de Buenos Aires, que siempre escucha. ¿Qué dice Cacu? A ver, ¿dónde estás, Cacu? Dice, escuchando por la app, dice. Y me manda mensaje para que guarde el número, dice, porque perdí los celulares. No puedo escuchar el audio, Cacu, porque estoy justo acá en el aire. Así que bueno, abrazos ahí para Buenos Aires, Cacu y Dani. Y bueno, a mi viejo, que seguro que lo está escuchando, siempre lo escucha. Topo Encinar, La Mala Traza, chacarerón del Topo. Conocen de Chalaco, vengo de Ataona Sud. Ando pobre y para colmo quebradizo de salud. De la herencia de mi abuela, por bautizo soy Raquel. Si alguien pronuncia mi nombre, le respondo, yo sé ser. Tengo un rancho adobe negro, medio de la inundación. Uso almohada de vinchuca, más cobijo de ratón. Ando un poco mal atrás, hay algo ronquilla la voz. Bien debut en la guitarra, puro pulso y corazón. Cierta vez juntando molle, me ha bichado la yarará. Con el lomo del machete la he cortado por la mitad. Calzo un chuta goma de auto y unos tientos para atar. Refalitas en parejo cuando voy a la ciudad. Una chinita mañosa que juraba eterno amor, en un juicio me ha quitado hasta el derecho de autor. Soy Raquel y mucho gusto, vengo de Andaón Azul. Tan modesto y sencillito que no muestro mi virtud. Muy bien, nos vamos yendo entonces y nos vamos a ir con Chacana. Seguimos en Tucumán, los amigos de Chacana, el Chapu, el Pela, gente que hace muchos años viene con la musiquita, el folclore, llevándolo a un punto muy interesante. Bien al norte de la patria se llama el último disco que han sacado hace poquito tiempo. Es como un EP disco. Y además tiene unos audiovisuales preciosos. Así que búsquenlo. Viene al norte de la patria. Me parece que este Versos para mi muerte, que es la que vamos a escuchar, es una zamba, que es la que tiene la frase: al norte, viene al norte de la patria, dice. Y de ahí sacaron el título del disco, probablemente. Es una zamba preciosa también. Bueno, el día, no sé si está muy lindo el día para escuchar esta zamba. Saquen todos los elementos cortantes, peligrosos que tengan cerca. Versos para mi muerte se llama. Con esto nos vamos. Después seguimos con un recital de Marcelo Gómez en el San Martín Restobar de Añatuya. Bueno, lo he editado un poquito ahí para que quede en la horita de música. Y nos reencontramos la semana que viene. Ha sido un placer, como siempre, estar compartiendo el programa desde acá. Lo disfruto mucho y me encanta venir y hacerlo. Así que gracias a ustedes que están del otro lado. Gracias a la gente de la radio que le mete mucho pulmón a que esta emisora siga adelante. Así que bueno, desde acá, desde el hermoso estudio de la radio, me despido hasta la semana que viene a las 11 de la mañana con más El Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música desde FM San Javier, la radio del pueblo. Hasta entonces, muchas gracias, Chacana. Versos para mi muerte. Hasta entonces. Allá donde los ríos tienen madre y habita el yarará con las indianas, llorosa con el agua de las tipas, mi muerte ha de ocurrir una mañana. Allá donde un cavado caspisauce sujeta la cabrilla de las cajas con pelos del tendón de las chirleras y coplas de estertor desmesuradas, allá quiero preñarte, tierra mía. Recuerdo, o tal vez nada. su caña y al aventar mi hedor de cuero seco del túmulo despierte una vida. Chasquivil, el caballo.